THE DARK! Estamos cantando la estrella de la muerte de Star Wars, sí. Sí que si te das cuenta también estos días, si te asomas a veces a la calle, a veces no ves nada y otras veces ves ahí que parece la estrella de la muerte, ¿no? La policía y todo, sí, ahí como patrullando la ciudad. Oye. Oye, qué bonito, qué románticos somos, ¿eh? Es Mary, romántico, bueno. Somos romántico, friki, ficcioneros o lo que sea, sí, oye. Sí, estás sí. Estás ahí con tu mami, estamos, ¿verdad? Hoy bueno, estamos hoy de fantasía. ¿Y qué, Charlie? Sí. Sí. De fantasía, sí. Bueno, te estás ahí con tu mami y yo estoy aquí con mi perra, así que un día nos la vamos estamos a comer en compañía, a cada una, ¿no? Sí, sí. Sí, un día te vas a comer a tu madre y yo me voy a comer a mi yo perra, yo creo que ¿no? Me voy a quedar con más hambre que tú. ¿Qué me dices? Yo eso, creo que tu madre sí. Es muy delgadita, ¿no? Mucho, es muy mucho, mucho, sí, sí. Bueno, no, mi perra tiene carnecita, o sea que todo, tiene carnecita por un par de días. Es más grande, ¿no? Que tú, de hecho, tu perra. Sí, es muy así, sí, es muy así, tiene carne de sobra. Bueno, ya nos estamos enrollando. A ver, ¿quiénes somos nosotros? No, pues nosotros somos Sombras en Cuarentena o de Cuarentena, nuestro segundo programita, además. Sí, nuestro segundo programa, que vamos a hacer uno muy cortito cada día, pues para recomendaros cosas, películas, música, bueno, un poquito cosas para que estéis entretenidos. Exactamente, píldoras para el apocalipsis, ya sabéis. Uh-huh. Esta es la segunda pildorita y la verdad es que vamos a ir cortito. Bueno, antes que no se nos olvide, vamos a saludar a nuestra querida Andrea, del cantante de la banda Malabrava, que la verdad es que nos ha escuchado el primer episodio y nos dijo que se la ha hecho muy corto, que la ha encantado y que le encanta tu voz, Mary. Oye, qué bien, pues estoy muy contenta. Y, jolín, muchísimas gracias por escucharnos y por ese comentario, esos comentarios tan bonitos. Y además, hoy a lo mejor suena algo, ¿verdad? Sí, de suena ellas. Algo, no sé. Pero no, de ellas no, porque a mí no me gustan tanto. Nada, o sea, ¿no? A Charlie no le gusta, nada. No, pero igual tenemos no alguna sorpresa preparada. Bueno, sí, algo sonará. A ver lo que suena. Si están escuchando, pues lo mismo, suena algo que le gusta a ellas, pero a ella y al resto de la banda, pero bueno. Me tienes que llevar a verlas, Charlie, que yo no, nunca he ido a un concierto suyo, así que me tienes que llevar. Mola mucho. O sea, yo vamos cuando pasemos el confinamiento nos iremos a verlas y a bailar un poquito de rock and roll con ellas, que ya verás cómo te molan. Pero venga, no nos enrollamos, que vamos falta. A hablar hoy. Bueno, venga, pues, ¿de qué no vamos? A ver, ayer os recomendábamos una película. O bueno, tres películas en realidad, podéis ver la que queráis, como tenemos tiempo podéis ver las tres. Hoy os vamos a recomendar una serie. Toma ya, una serie. Una Y de las serie. modernas, Sí, sí, además, sí. ¿eh? Bueno, hoy, cosa muy rara, en Sombras de Mediodía estamos de actualidad, porque es una serie que se ha estrenado en febrero de este año. Ah, oh, joder, o sea que casi casi, sí, bueno, iba a decir casi casi con el coronavirus, Casi, pues pero por ahí, más o menos, ¿eh? El 7 de febrero de 2020. toma ya, o sea, ¿y cómo se llama la serie? A ver. Pues la serie se llama Lock and Key. Lock and Key, ¿no? Que le Lock estábamos de diciendo. un... Sí, eso es. Es que Lock and Key, Lock and Lock and Key, Key, Lock and Loki, Key, Loki, estamos un Lock poco and Key, Lokis. parece. Sí, parece el nombre de un helado, de una chocolatina, el Lock and Key, ¿eh? El nombre, Ay, me da bueno, un Lock and Key. Lock realmente es un poquito juego de palabras. Lock es la familia Lock, que es la familia que protagoniza esta serie, y Key de llave en inglés. Entonces hace un poquito el juego de palabras. Y bueno, la verdad es que la serie a mí me gusta mucho, Charlie, porque, a ver, yo creo que es un poquito, tiene puntos un poquito infantiles. Yo creo que realmente está orientada a un público, no digo infantil, de niños pequeños tampoco, pero sí que Pero joven. juvenil, eso es. Juvenil. O Sí. sea que los que somos como yo no, ya no podemos verla, Sí, ¿no? Ya sí no podemos podéis, sí. A ver, me refiero, verla. tiene puntos así de terror, pero bueno, es un terror descafeinadito, así como para todos los públicos, dejémoslo ahí. Y también tiene bastantes toques de fantasía. A mí me recuerda un poco a Harry Potter, a las Crónicas de Narnia, a todo este tipo de pelis, sí. Pues entonces sí, es para público jovencito, ¿eh? Para público jovencito. Bueno, A yo mí no me soy gusta tan Harry Potter. jovencita y ya sabes que Harry Potter me encanta, ¿eh? Bueno, yo tampoco, yo no soy tan jovencito y ya Oye, a sabes ti que Harry también te Potter gusta, ¿eh? Harry Potter. a mí Harry Potter me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, háblanos tú, además tú sí que has visto la serie. Yo tengo que ¿Sí? decir que no he visto la serie, así que me va a ser para mí un descubrimiento. Sí, estoy todavía, la estoy viendo muy poquito a poco porque tengo también muchas otras cosas que ver, se me mezclan las series, las pelis, entonces estoy en la primera temporada, vamos, de momento lleva una temporada, estoy por los primeros episodios y te cuento un poquito el argumento. Una familia vuelve a la casa familiar del padre por algo que pasa, todos tienen que volver ahí a vivir, ¿no? A la casa familiar de cuando el padre era pequeño. Pues resulta que en esa llave, en esa casa, se encuentran una serie de llaves mágicas, cada una tiene un poder. Y con cada llave puedes tener acceso a una serie de poderes. Por ejemplo, ¿tú qué poder? Te voy a contar uno. Abres una Venga, puerta cuéntamelo. con una llave mágica y cuando abres la puerta te encuentras en el lugar que tú quieras. Pero el requisito es que tiene que ser un lugar que tú ya hayas visto, que ya conozcas, que hayas visto a lo mejor en una foto o que hayas estado. Por ejemplo, Joder, ¿tú dónde te joder. irías Uf, ahora pues mismo? no lo sé. Ahora mismo, a Bilbao, me iría a Bilbao, a Bilbao me Mira. iría directamente. Claro, tiene que ser un sitio donde hayas estado. No puedo decir, por ejemplo, me iría a Madagascar. No he estado en mi vida en Madagascar, pues no podría. Pues mira, nos iríamos a Bilbo Sí. directamente. Yo ahora A la mismo me serie. iría a La Manguilla, que es el Parque del Escorial, con salir ¿A un qué poco me de mi dices? casa. Pero hombre, Ahora pero mismo pide me un iría a poquito. cualquier sitio. Fíjate que no me voy a poner. Pero bueno, Meri, por favor, pide un Bueno, poquito más lejos, ¿no? Un jolín, poquito más. Venga, A vale. ver, venga, pide Me Madrid, no pidas el voy. Escorial. No, Madrid Porque el Escorial no. estáis. Sí, porque, pues sí, hombre, el Escorial estáis ahí en el Es que otro ahora mundo, ahí mismo más pediría allá. la puerta de mi casa a la calle, ¿sabes? Me daría un poco igual. Pero Sí, venga, no, entonces confío. una playa de Cuba, por ejemplo. Una playa de Cuba, toma El ya. mar de Joder. fondo, la arena en los pies. O sea, qué nivel. Y yo he dicho de irme a Bilbao, Bueno, una ¿eh? Fíjate, cervecita, tú en Bilbao, yo en Cuba. aquí. Bueno. Hombre, sí, la verdad es que no tiene. Yo Yo sé donde que te fuera gusta ahora Cuba, mismo, ¿eh? pero Me no iría a Bilbao tiene. también. No, no, Bilbao no tiene nada que envidiar. No, Saludo a claro que nuestras no. amigas y amigos, amigas y amigos bilbaínos. Sí. Ahora mismo yo creo que cualquier sitio, una de las cosas buenas es que valoraríamos tanto cualquier sitio, ¿verdad? O Qué sea, bonito, ¿eh? cualquier sitio, qué bonito. Qué bonito, oye, qué cositas más chulas tienen entonces estas llaves, ¿no? Sí, Y tiene más, yo. hay otros poderes, pero ese Sí. es uno de los que más me llama la atención. Joder, o sea que la verdad que, bueno, cuando la temporada es un. Has dicho que es la primera temporada. Sí. ¿Dónde la puede ver la gente? ¿Dónde podemos verla? La serie se estrenó en Netflix, la podéis ver allí, que además ya sabéis que ahora están poniendo muchas plataformas para que lo veáis de forma gratuita, así que lo podéis ver Sí. en Netflix. Es Ah, bien. donde la podéis encontrar. Está dirigida por Carlton Cuse y es basada en un cómic. Ah, ¿Sí? jope, madre mía. Está basada en un cómic que además mola porque tiene, yo no lo he leído ni lo he visto, pero tiene varios capítulos y uno de ellos se llama Bienvenidos a Lovecraft. Toma ya, toma ya. Joder, pues entonces habrá que también echarle un vistazo al cómic, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta. Tiene capítulos Juegos Mentales, se llama uno, Las Llaves del Reino. Ya te digo que tiene cosas así muy fantasiosas, está muy bien. Oye, si te parece, vamos a poner, porque por ahí tenemos un tráiler, ¿verdad? Sí, es verdad, Para que tenemos la el gente tráiler. lo, pues lo vamos a poner para que la gente lo escuche y así se le abra el apetito. Ya sabéis, el Netflix, ahora que tenéis tiempo con el confinamiento, si tenéis internet, podéis meteros y directamente pueden ver toda la temporada. Hay varias temporadas, me imagino, ¿no? De momento la primera. De momento está la primera porque como se ha estrenado hace muy poquito es la que podemos ver. Bueno, pues nada, pues vamos a poner el tráiler y ahora seguimos hablando, ¿vale, Mary? Vale, venga, genial. Venga. Mirad, hemos llegado. Bienvenidos a Key House. Nunca conseguí que tu padre hablara sobre su vida aquí. Necesito un hogar para mis hijos. Y tiene que ser este hogar. Bueno, visto no Veía sé, pero clara, ¿eh? oído seguro. Bueno, la imagen es muy buena, ¿eh? Espero que lo hayáis visto. Bueno, y ya sabéis que podéis ver esta serie en Netflix, pero bueno, yo no sé si a lo mejor en internet la pueden ver en YouTube o algún sitio de estos también, En ¿eh? YouTube lo veo un poquito complicado, porque al ser así reciente no sueles encontrarlas fácilmente. Pero bueno, ya sabéis que el caso es buscar y no tengo ni idea, pero a lo mejor como han puesto varias plataformas gratuitas, no solo Netflix, sino creo que también Movistar Plus y demás, mirad allí, porque a lo mejor no encontráis esta serie, pero encontráis otras. Ahora hay un montón de cosas que podéis ver. Bueno, la verdad es que ahora mismo con todo esto del confinamiento sí que hay muchas formas de poder ver películas online y ver series online. O sea que ahora mismo la gente Sí. se están volcando todas estas empresas, con lo cual podéis buscar y esta serie es la que recomendamos. Así que, oye, pues no sé, ¿tienes alguna cosita más que decir de esta serie que para que la gente se lance de forma ávida y ansiosa por la serie? Puedo decir, no quiero contar muchas más cosas del argumento porque ya he contado lo principal, lo de las llaves, pero bueno, yo creo que se sobreentiende con el título y con las primeras escenas, pero tiene cosas, me recuerda a Harry Potter por ejemplo, en el tema de las fotos. En Harry Potter las fotos tienen vida propia, ¿no? Casi siempre se ven fotos y la gente que sale en las fotos está viva y hace cosas. Pues aquí, aquí también pasa algo un poco parecido a eso. Me hizo gracia, me hizo gracia ese detalle. Y la estética mola mucho, está bastante bien. O sea, que realmente para toda la gente que le mole, pues has dicho Harry Potter, que hemos dicho Harry Potter, pues las crónicas de Narnia también, no sé si la habéis visto, que ya te digo, son pelis para, ¿no?, para niños, basadas en libros infantiles o juveniles, pero también bueno, a la Harry gente Potter, que nos gusta este tema, está, nos entretiene. Claro, claro, yo te iba a decir, Harry Potter no solamente gusta a la gente más jovencita, ¿eh? O sea que... No. Además va creciendo, el tono de las novelas de Harry Potter va creciendo también con la edad de Harry Potter, que es la edad de los lectores. Claro, pues ahí está, pues ahí está. Uh-huh. Pues nada, que la busque la gente, la capture y nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos a ir. Sí, nos vamos, vamos a ir, pero tenemos algo antes. Sí, venga, vamos a poner, ya que hablamos de cosas raras, cosas que tienen, que te dan miedo y estas cosas, hemos hablado al principio y hemos saludado a nuestra querida Andrea, cantante de Malabrada, que le gustaba mucho tu voz, que le ha gustado mucho tu voz, Sí. Hostia, hostia. Qué a mí bien, me ha hecho muchísima bien, ilusión cuando me lo ha dicho Charlie y desde aquí le mando un abrazo y nada, que cuando ya pase todo esto me tienes que llevar, Charlie, a conocerlas y a conocer el grupo y a un concierto suyo. Pues iremos. Y bueno, también por ahí hay gente que está preocupado y que le interesa. Por ejemplo, Nicolás, bueno, el cantante y bajista de la banda Capitán Entre Hijos. El Capitán Entre Hijos, que nos que me pedía el otro día, oye, ¿cuándo vais a emitir el primer episodio? Bueno, pues ya está ahí, está el primer episodio. Y bueno, espero que le guste también el segundo. Y bueno, y tanta gente que estabais ahí al loro, que esperemos que os guste. Sí, la verdad es que nos alegramos mucho de que estéis ahí, que además esto ha surgido de una forma pues totalmente espontánea, totalmente casera. Estamos cada uno pues eso en casa hablando, haciendo esto como podemos, ¿no? Y claro, vamos a recalcarlo, que estamos cada uno en casa y que lo estamos haciendo mediante el teléfono, además, Sí, además surgió, o sea, de una forma totalmente, estábamos hablando de la vida, del encierro y demás, y de repente, bueno, pues... del infierno, también de la vida, del infierno, del averno, estas cosas de las que hablamos Charly y yo, que nos gustan. Estas cosas que nos gustan, y así salió, o sea, que lo estamos grabando mediante conversación telefónica y luego pues nada, lo montamos con el ordenador así muy casero y con estas cosas que tenemos, así que yo esperamos que les guste, así que vamos a terminar. Es, vamos a terminar y bueno, hoy es viernes, el fin de semana ya veremos qué hacemos, pero si no hacemos algo el fin de, volvemos el lunes. Pues eso, si no hacemos nada el fin de, volvemos el lunes, o sea que lo veremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Igual les sorprendemos si hacemos algo, sí, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Y como decíamos antes, pues decía al principio, vamos a poner un tema que a mí me gusta muchísimo de esta banda que mencionábamos, Malabrava, una banda femenina de Madrid, que la verdad es que es una banda absolutamente fresca, muy buena, de rock and roll, que tiene muchas cositas, muchos matices musicales, y ya que hablamos de miedo y de cosas fantasías, tiene una canción en su primer EP que han sacado que se llama Scary Noise, Scary Love, perdón, iba a decir Scary Noise, digo, ruido miedoso, Andrea y compañía, perdonadme. Vamos a poner el Scary Love, es así como amor sí, temeroso, miedoso, ¿no? Miedoso. O temeroso, o algo así, ese amor que te da miedo. Así que vamos a meter Scary Love y con esto nos vamos. Sí, y una pregunta, pues, Charlie, para la gente que quiera conocer a esta banda Malabrava, ¿dónde pueden encontrar información sobre ella, su música? Muy fácilmente, si ahora mismo estáis ahí en internet, poner Malabrava Bandcamp. Malabrava Bandcamp. Malabrava todo junto y Bandcamp, Bandcamp. Bandcamp. Y ahí accedéis para poder escuchar todo el EP que tiene la banda desde el Bandcamp, lo podéis escuchar. Incluso si dices, es que Charles lo ha dicho mal y se le traba la lengua y no sé lo que estás hablando del Bandcamp, pues nada, pues ponte en el YouTube. Y ahí podéis encontrar sus vídeos. No en el PornoTube, ni nada, en el YouTube. No. Que hay otro que es el PornoTube, pero ese no vais a ver el PornoTube, no. Me metéis en YouTube y ponéis Malabrava y os sale también. Eso es. ¿Vale? Y en redes sociales, seguro que también están por allí. También están por ahí. Si ponéis Malabrava en Facebook, también están. En Instagram también están, o sea que es fácil. Genial, pues vale, me lo voy a apuntar yo también. Sí, yo no vamos a recomendarlas, ¿eh? Uh-huh. Así que metemos el tema entonces, Sky. Venga, pon este tema y nos despedimos hasta la siguiente píldora para el apocalipsis. Ah, sí. Pues nada, esta es la segunda Sky Love de Malabrava y nos vamos. ¡Hala! Segunda píldora para el apocalipsis. Disfrutadla. Chao, sed buenos. Chao.